Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Mayay, hakudung tsön hasha pushapa tvunet. Mayu chikaz shayawatsa. Oywan mawest. Ugoizen hawanda kmazaudet kohmat. Oyo zai negna west hakuz zanjimyot maja agwan. Oye, gooch mnashnadet. Oye, Dios kuhuyu. Nashtung, box de cernade, timut mayatab. Medet, stigayab, in mugu uktamat min. Awa zachten zern hamdawam. Hakuzatakah damumajawan hakutu katapayain. Mahanaha unik pa digish mud hanuem with a yuk. Oyatpung, gungu gapshadam gujegade. Hamechuk nagapshuk namajak sizish sizi yimdung yimbukte. Hagashpza dets min hakuza ji pushka dukna hawyan. Suzuna ayuka wunma nyap nyash check internet. Oyatpung. It's naiden ha wan suzuna mahkudun kam tjund pjekt. Bad ahtiba haden kwa za umbehtina diaktut. Oyatpung. Kumej katuni mayat. Hat mej uknagap suknamajakt. Suzumej itung yipuk tishpawn mai. Mata jikudun kashpakan hektu yavyan. Naiden ha nashnagudun ayuk yavid. It's naiden hashpak patakt. Ойц мэс нэг дэш бүх таг тавад охин. Тэнзэ зэн гни на капш на мажаг ту кудунг. Куяат бутун пүхк. Сох гбе эжик на хавут. Яг зэ зэ авал захтэн хац мэжик ту я эжи адим дунг я адим бүхт. Ален дэч. Wna txesht kwaad snaong gieshit suzuha internet tiong paad. Hits naiden suzuha mhkudung ikti yigamda ihap internet. Oyat pung, kaabaj iht sna hawa kudimi hapin yiba yoyin. Oyat kushna gapchish na madiakta. Kaabiti yiktu yoy mejim dung mejim buk. Adan dej, dios kuhu yip halan gapsh kohmat. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.